Casinos del Bolsón. La vida del pueblo es nuestro juego. Bodegas El Hoyo. Más de 5 años evadiendo impuestos de exportación. Estancia Don Luciano Benetton. Más de 1 millón de hectáreas de la Patagonia alambradas con alambre de alta resistencia. Vení y conocé nuestra estación de trenes sin tren, nuestra escuela sin estudiante y, por supuesto, no podés dejar de conocer el Museo Leleque, donde encontrarás nuestra mejor exposición de trofeos de guerra. Somos los más eficientes productores de orejones de indios disecados, producto de exportación y 100% originario de la Patagonia. Aquí la nación también crece. La italiana, por supuesto. YPF Argentina. Una vez más, lubricando las relaciones entre el gobierno y los argentinos. Lago Escondido. No vengas. El lago es mío. Es mío, mío, es la montaña que ya también. Mío, mío solo. Mío solo. Lago Escondido. Bosque. Glaciar. Fauna nativa. Ciervos por todos lados. Pajarillos. Y yo. Yo solito. Todo mío. No vengas. La producción de Somos Resistencia autoriza y agradece la reproducción total o parcial de este programa y su contenido mediante la utilización de cualquier modo de comunicación audiovisual, gráfico u otro. Somos Resistencia, pone así en tus sentidos este grano de arena con la intención de unir a las almas que vibran en una misma sintonía para construir un mundo para todos a través de la acción honesta y solidaria que cada uno hace en la lucha de todos los días, nosotros acá y vos donde estés. Somos Resistencia, desalambrando la cultura, el parlante y el micrófono. Somos Resistencia. 90.1. Una guitarra. Radio La Negra. Con batería y bajo. Viernes, 21 horas. Y también guitarra. A nosotros nos gusta la música fuerte. Somos Resistencia. 90.1 Radio La Negra, transmitiendo desde el barrio Cine del Bolsón para todo el mundo. También en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. No podíamos parar, si era una música de fuerte. Buenas noches, gente. ¿Me escucho? Joya. Buenas noches, gente. Bienvenidos una vez más a Somos Resistencia. Estás escuchando la 90.1 Red de la Negra, haciendo el aguante desde acá, desde el barrio Usina del Bolsón, cruzando el río. Acá en el búnker, resistiendo los misiles de Israel. Y bueno, Y acá estamos una vez más en el aire. Y bueno, acá, ¿no? Ya tiré una porque vengo bastante enojadito, ¿no? Especialmente porque vi algunas imágenes y algunos videos de cómo está volando por el aire lo que queda de Palestina. Y bueno, entonces, bueno, no puedo separar las cosas, ¿no? Porque creo que somos todos uno mismo. Así que, bueno, gente, en el programa del día de hoy tenemos de todo. Si quieren, vamos a dar las vías de comunicación como no lo hacemos jamás. Pueden llamarnos para hacer comentarios o lo que quieran, o pedirnos temas, lo que sea, al 4455-710, que es el fijo de la radio. También pueden mandarnos algún mail a radiolanegra@gmail.com o hace un par de semanas está habilitado otro mail que es somosresistencia666@gmail.com y bueno, ahí también pueden mandarnos mensajes, pedirnos cosas y eso. También pueden, si quieren mandar mensajes de texto o llamar, pueden hacerlo al celular 2944-210-456. Bueno, acá estamos en una nueva oportunidad que tenemos de volver a juntarnos en este espacio de comunicación que tenemos en Radio La Negra. Y bueno, en un principio voy a agradecer a toda la gente, a Leo. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Estaba ahí medio... ¿Qué? ¡Arriba! ¡Wake up! Sí. Che. No, estaba pensando en lo que estabas diciendo. Ah, mira. Buenísima el precalentamiento con Stratovarius, ¿no? Sí. ¿Algo de Stratovarius o no? Sí. Yo venía en el auto ahí escuchando y no llegaba. Y buenísimo, buenísima selección. Saludos a todos los pibes de la Escuela del Hoyo, de tercero polimodal, que hoy terminaron las clases. Y la verdad que es una alegría que un nuevo grupo en el pueblo del Hoyo pueda terminar la escuela. Me parece que es algo importante que puedan educarse. Compartir las vivencias que tuvieron este año, de todo, reforestando el bosque incendiado, yendo al refugio del Piltri en invierno, yéndose de campamento, hoy comiendo un cordero en Puerto Patriada, bueno, y un montón de vivencias re lindas que las voy a guardar para mí, para el resto de mi vida, y que la verdad que es una alegría haber podido compartir con todos ellos estos espacios, ¿no? Porque me parece que, al revés de lo que dice Lewis, que dice que los chicos son el futuro, yo digo que los chicos son el presente. Y la verdad es que hay una juventud que está re despierta y con una energía increíble. Y bueno, y la verdad es que es una alegría siempre verlo juntarse para organizar cosas, para construir la propia vida de ellos y aportar así a la sociedad, ¿no? Hablando de construir y de movidas, ellos van a estar el día de mañana, porque en el día de mañana en el pueblo del Hoyo, en el predio de la Fruta Fina, a partir del mediodía se viene la fiesta de la tradición, que es una fiesta bien popular, que no es organizada por el gobierno, sino que es organizada por la gente del pueblo, que bueno, que anda siempre de a caballo. Y bueno, en el día de mañana van a estar ahí prendiendo algún fogón, comiendo algún churrasco, y va a haber música, también van a haber algunas destrezas criollas, y bueno, y la posibilidad de poder compartir otro espacio de encuentro, ¿no? Por otro lado, feliz viaje a los pibes de la Escuela del Hoyo también, que después de que terminaron las clases hoy, están organizando algún puestito para juntar unos mangos el día de mañana, justamente en la fiesta de la tradición, porque el lunes se van a tomar el tren patagónico y van a cruzar toda la estepa patagónica para hacer su viaje egresado. Van a estar una semanita en las grutas, así que bueno, felicidad para todo el mundo, pásenla bien, cuídense entre ustedes y bueno, y aprovechenlo porque esta oportunidad que tienen es hermosa, no solamente la de poder viajar a un lugar tan lindo como que es la costa de la Patagonia, sino poder hacerlo juntos, ¿no? Porque viajar podemos viajar en cualquier momento, pero son muy pocas las veces en las que van a poder hacerlo con el grupo con el que pudieron compartir tanto tiempo ahí en la escuela. Así que, bueno, eso por un lado, y por otro lado, Saludos y un aguante a toda la gente de Palestina y a toda la gente que se está solidarizando con todos los muertos y los heridos que el pueblo palestino ha tenido esta semana debido a los nuevos ataques y bombardeos que están realizando las fuerzas del ejército israelí en la franja de Gaza, en la frontera entre Israel y Palestina. La verdad es que una vez más ya nosotros estamos como ya acostumbrándonos a que esto es moneda corriente, de que de repente un día algún gobernante de Israel se levanta y dice: che, tiremos algunos misiles por allá o por acá, y sin importarles nada meten bombas en medio de las ciudades en donde hay hospitales, en donde hay jardines de infantes, en donde hay familias viviendo en condiciones muy marginales. Y bueno, y esta gran injusticia que es la que nos con la que nos someten en el mundo entero, ¿no? Así que bueno, desde acá, desde nuestro programa Somos Resistencia, mucho amor, se lo mandamos a través de Letter por internet y también por las vibraciones que le van a estar llegando a la gente, porque yo sé que además de mis palabras, la buena onda y el amor tiene otras vías que todavía no las podemos entender, que superan lo que nosotros podemos llegar a pensar. Bueno, un ratito más voy a estar ahí apagando mi compu. No es una bomba de Israel, quédense tranquilos. Es mi computadora que la traje para revisar el correo mientras hice el programa y resulta que no tiene batería. Así que quédense tranquilos que no es un atentado, ni mucho menos el pip pip que escuchan de fondo. Un aguante ahí a Parca, que está custodiándonos para que no venga el ejército a desalojarnos y a bombardearnos. Está haciendo ahí el aguante una vez más en el sector de la frontera de Radio La Negra. Y qué buena que es Parca, la verdad, un caño esa perra. Y hablando de todo un poco, vamos a arrancar el programa del día de hoy con un temazo de Slayer que se llama El Ángel de la Muerte, que es justamente el que está rondando por el cielo de Palestina, que pese a la situación adversa que está viviendo, sigue resistiendo y va a seguir resistiendo hoy y siempre. Y mirá vos cómo es de loco, porque en el precalentamiento habíamos escuchado de Stratovarius y habíamos escuchado también un tema de Slayer, El Anticristo. Así que ahí está. Bueno, la buena noticia para nosotros es que van a venir menos soldados israelí de vacaciones al Lago Puelo, como es habitual. Verlos todos los veranos ahí bañándose en Lago Puelo o por la Plaza del Bolsón, luciendo sus camperas que dicen Fuerza Armada Israelí, o que dicen Ejército de Israel. Bueno, hoy como están bastante ocupados matando palestinos, imagino que este verano no los vamos a tener que soportar en gran número acá en nuestra comarca. Así que bueno, no quiero confundir mis palabras con sentimientos nazi, porque lo vamos a aclarar que hoy en día no hay más nazi que los mismos gobiernos, y especialmente el de Estados Unidos y el de Israel. No, aparte es el gobierno israelí que se comporta como un total fascista. Claro. O sea, y ante eso hay que repudiar. Y habría que hacer un tipo de scratch también a estos tipos que vienen para estos lados, ¿no? Claro que sí. Porque hoy todos nos rasgamos la vestidura hablando de los nazis, porque es muy fácil hablar de la atrocidad que hicieron. Claro. Pero nadie se atreve a hablar mal de los israelitas. Parece que hablar mal de los israelitas es hablar mal de los judíos. Cosa que una cosa... O sea, la religión no tiene nada que ver con... O sí tiene que ver. Pero no sé, en ese momento, cuando uno habla, habla de la parte del Estado y no habla de la religión. Y nadie se atreve a hablar por justamente por... ¡Wow! Guarda, claro, que no nos consideren antisemita. Claro. Se vayan a lavar el orto los soldados israelitas como... soldados de cualquier tipo de nación, ¿no? Y asesinos así como son. Vamos con El Ángel de la Muerte, Slayer. Yeah. of the dead. So this is searching of demise, status of the noblest blood. Destroying without mercy, to benefit the Aryan race. Surgery with no anesthesia, evil knife miss you intensely. Inferior, no use to mankind, step down, scream without the dime. Angel of doubt, monarch to the kingdom of the dead. Infamous butcher, angel of doubt. Begins pushing through your eyes, burning flesh drips away. Test of heat, burst your skin, your mind starts to boil. Freezing cold, cracks your lid. How long can you last in this frozen water burial? So together, Joni heads. Just a matter of time till you rip yourself apart. Millions laid out in the chronic tomb. 16 ways to achieve the Holocaust. Deep inside of you, about to make eyes of bleed. Praying for the end of your wide awake nightmare. With the pain, reach out for you. His face of death staring down, your blood's running cold. Jetting cells, dying eyes, feeding on the screams of the music he's creating. Pathetic, heartless creatures left to die. Rapid into little death, flying free. Estás escuchando los chicos de Disney de fondo. Recién pasaba el arranque del programa con Slayer, el ángel de la muerte. Temazo. Y me hace acordar mucho al video que me, al recital que me pasó en video mi amigo el Negro Martín, a quien le mando un saludo, que tal vez esté escuchando desde allá del Piltri. ¿A qué íbamos ahora? Ah, ahora sí. Se viene el bloque al repalazo. Estuve seleccionando unos clasicones. Temas todos viejos son. Pero, a mi criterio, uno de los unos temas, uno mejor que el otro. Para el día de hoy les cuento que tenemos varias sorpresas. Hoy me tomé el trabajo de hacer lo que no habitualmente, que es de preparar el programa antes de venir. Eso es uno de los motivos por los cuales llegué tarde, ¿no? Además de que, bueno, del cuelgue y todas esas cosas de siempre, ¿no? Hablando de cuelgue, un saludo acá al mecánico del barrio Usina. Estoy hablando de Emilio Loncón, que me arregló el auto. Se recopó y me cobró un precio justo. Así que, bueno, mis saludos y mi agradecimiento desde acá, desde Somos Resistencia. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, vamos a arrancar con este bloque al repalazo. Yo no sé si ustedes conocen esta banda que se llama Anvil. A mi criterio, una de las mejores bandas de la historia. Es una banda de Canadá. Y elegí un tema que, así, la verdad es que de Anvil elegís cualquier tema de cualquier disco con los ojos cerrados y son todos unos temazos, porque son unos músicos de una calidad así, extraordinaria, ¿no? Y bueno, acá vamos con uno de los temas que elegí, que es mi deseo también para la gente de Palestina, que se llama Libre como el viento. Vamos con ese de Anvil y enseguida volvemos. Thank you. Estás escuchando el noticiero deportivo de Radio Continental. Mentira. Estás escuchando Somos Resistencia, Radio La Negra 90.1 desde el Barrio Usina para todo el mundo. Me lo sé de memoria el cantito. ¡Pilas R de una pila de vida! ¿Qué te iba a decir? Recién estábamos escuchando a Anvil y bueno, Libre como el viento era el nombre del tema. Temazo, temazo. Vamos a traer más seguido a Anvil. Es más, tengo que sortear el DVD que ya lo grabé, todo me cuelgo siempre. Bueno, no lo voy a sortear hoy porque no lo tengo. Pero si alguien me quiere llamar al 4455-710 o al celular 210-456, me pueden regalar calzoncillos, que tengo todos los calzoncillos agujereados. Así que bueno, esa sería la consigna de hoy. Regálenme calzoncillos, Gaby necesita calzoncillos. Bueno, mi madre viene mañana, está viajando en el tren patagónico, salió hoy, así que estaba re contenta. Le dije que se compre un fibrón después, para dibujársela, ¿no? Pero bueno, está buenísimo el tren patagónico. El que no lo conoce, viaje en el tren patagónico porque es un lujo, ¿eh? Además es un tren recuperado especialmente por la gente que trabaja en el tren, ¿no? Son los mismos empleados de cuando cerraron el tren, que bueno, fueron muchos recontratados. Y se nota que le están poniendo bastante onda. Obviamente que hay también empleados nuevos porque muchos ya están muertos, ¿no? De los antiguos empleados del tren. Y sí, tiene unos cuantos años el tren. Pero bueno, está buenísimo, es barato y está buenísimo ir a todos lados, no solamente a la costa. Hay paradas en un montón de pueblitos, súper interesante. Para el que no conoce la estepa, con más razón. De hecho, la semana pasada estuve por Río Chico, fui en moto con mi amigo Mauricio, estuve filmando y pasamos un resumen ahí en la televisión del pueblo, en el Pueblo TV, en Canal 3. Y bastante piola, la verdad que estuvo re bueno. Estuvimos pescando en el Río Chico justamente, que está más o menos a unos 25 kilómetros para el lado de adentro de la estepa, pasando Cusamen, y Colonia Cusamen, ¿no? Y la verdad es que estuvo buenísimo, estuvimos ahí dos días, no vimos a una sola persona. En el momento de mayor calor, que fue el domingo, cayó Miguel, un poblador nacido y criado ahí en Cusamen, que muy amablemente nos convidó una cerveza helada que sacó como milagro del cielo, así. Abrió su auto, sacó una birra y dijo, no, me vine al río a tomar una cerveza. ¿Quieren? Así que bueno, saludos a Miguel, un aguante. Nos contó que estaba muy contento, su mamá cumplió 102 años. Y obviamente nos invitó a la casa. Así que bueno, en cualquier momento le vamos a caer ahí por Cusamen. Lugar increíble, increíble. Vibra todo ahí. El cielo se te cae encima. A la noche, ¿no? Con las estrellas, a eso me refiero. No vayan a creer que también están bombardeando ahí en Cusamen. No, ya han tirado bastantes balas por ahí. Pero ahora no, estaba bastante tranqui. Por ahora, es una forma de decir, ¿no? Igual tranqui, ¿no? Está bastante tranqui Cusamen y toda esa zona. Está todo controlado por Benetton. Bueno. Está sonando Los Chicos de Dizionis de fondo. Y eso me hace acordar a que el miércoles pasado tuve la suerte de programar acá en Canal 3, el Pueblo TV, y mandé un recital de Dizionis del año 2011 cuando estuvieron presentándose en la Fiesta del Bosque, cuando todavía cantaba Eduardo. Y la verdad es que buenísimo, estuvo buenísimo ver a los chicos a través de la pantalla de la tele. Y por otro lado les quiero avisar a todos los que tengan videos de recitales, metaleros o no, lo importante es difundir la cultura local y fomentar el crecimiento de las bandas y fortalecer las cosas que ya se están haciendo. Y me parece que una importante es que también los músicos del pueblo puedan verse o mostrar su arte a través de la pantalla del Pueblo TV. Así que bueno, también pueden comunicarse con nosotros por ese tema, que es al 455-710 o al 210-456. Y bueno, nos pueden ofrecer los videos, como lo hizo por ejemplo el otro día Amadeo, ex batero de Hybridus y de Fragmental, que me dijo que tenía algún recital en vivo y que próximamente lo estaremos pasando. El chivo que les voy a dar en este mismo momento es que el miércoles que viene, después de las 7 de la tarde, si ustedes tienen un televisor y están en el bolsón, saquen el DirecTV a la mierda, saquen el cable, si es que tienen, y metan una antena para sintonizar el canal 3 del Pueblo TV, y vamos a estar pasando, además de documentales, además de videos, además de las cosas que habitualmente estamos pasando en esta especie de prueba que seguimos haciendo acá en el canal de la tele, vamos a estar pasando el recital de Salem. Tengo dos recitales enteros, todavía no sé cuál voy a pasar. Uno de ellos es en el Playa Unión Metal Fest, y el otro video que tengo es en un... creo que es en una muestra, en una presentación que hicieron porque habían ganado un concurso para grabar tres temas nuevos. Y bueno, uno de los chicos lo filmó y tiene bastante buena imagen y muy buen sonido, ¿no? Y lo bueno es que la cámara es la cámara del pueblo, porque está filmado desde el mismo público. Es más, podríamos hacer las dos cosas. Tenemos la filmación oficial, por llamarlo de alguna manera, que es la que hizo la gente que organizó, y la filmación de la gente desde el pogo, desde el lugar donde uno puede ver a las bandas. Así que vamos a tratar de editarlo y pasarlo el próximo miércoles, les vuelvo a repetir, después de las 19 horas, a través de la pantalla del canal 3 del Pueblo TV. Está sonando ahí el zapito del teléfono, ahora vamos a ver quién nos está regalando calzoncillo, o alguna guitarra Jackson o un Marshall. Mientras tanto, los invito a escuchar un temazo que seleccioné de uno de los primeros discos de Pantera, que no tengo el nombre, lo tengo como track 6, temazo. Vamos con Pantera, que hace muchísimo que no pasamos. Mm-hmm. viola negra. Con batería y bajo. Y... viernes, 21 horas. Y también guitarra. A nosotros nos gusta la música fuerte. Somos Resistencia 90.1 Radio La Negra, transmitiendo desde el barrio Cine del Bolsón para todo el mundo. También en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. No podemos parar, si era una música de fuerte. Seguimos en Somos Resistencia. Estás escuchando Radio La Negra. Y ahí está entrando otro mensaje. Recién está llamando Mati. Saludos, saludos a Diego. Saludos a Alejo también. Pero no me llamen por otra cosa que no sea para regalarme calzoncillos, viejo. O sea, hoy el tema son los calzoncillos. Acá Diego me decía que capaz que mi vieja me trae calzoncillos, que es la típica, ¿viste? ¿Qué te puede traer una madre? Calzoncillo y un par de medias. Seguro. Y una frazada y un abrigo. Una bufanda, algo de eso, ¿viste? Probablemente, capaz que no trae eso, pero bueno, es muy probable. Saludos a Diego y a la familia también. Hablando de mi madre, ayer fui a Alas. ¿Qué tiene que ver, no? Fui a Alas a mirar la peli que dieron ayer. Estuvo ahí el ciclo de cine organizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba José Martí. Gracias a Leo, que estuvo ahí en la parte de operación, y además de pasar la película que miramos, Abuela Grillo, que ya la vimos varias veces, que es un corto, y después miramos, de hecho está pasando, lo pasaron acá también varias veces en la pantalla del Pueblo TV, y después de eso estuvimos mirando la película de Tierra Adentro, que es una película que está filmada en todos lados, en un viaje desde Buenos Aires hasta este lugar justamente, hasta el Bolsón, muestran imágenes del Piltri. Es un video documental muy interesante, es triste por la historia que cuenta. Es un documental acerca de la conquista del desierto, por llamarlo de alguna manera, o podemos decir también el genocidio del desierto, la masacre de Roca, la apropiación de tierras en la Patagonia, podemos llamarlo de varias formas, pero para que sepan de qué estamos hablando, vamos a llamar como dice el billete de 100, ¿no? Conquista del desierto. Bueno, y está buenísima, el que no la vio, se la recomiendo, porque tiene información que no la vamos a conseguir, ni nos vamos a enterar en ningún otro lado que no sea a través de un tipo de unos videos como este. Es el video documental. Está llevado adelante por... muestran en realidad un viaje de dos personas. Por un lado, un muchacho que es un descendiente de uno de los generales que llevó adelante la campaña junto con Roca. Este es el bisnieto, arrepentido, con ganas de alguna manera poder liberarse del karma ese familiar que tiene. Y el viaje lo hace junto con una descendiente mapuche, o sea, mapuche, que bueno, que tiene muchas personas de su familia asesinadas justamente en esta guerra o esta masacre que llevó adelante el ejército argentino a través de Julio Argentino Roca. Y la cuestión es que muestran cómo viajan en la camioneta, paran en distintos lugares, en La Pampa, entrevistan a los terratenientes que se han quedado con las tierras. Estamos hablando de Luran, Chorena, Espadone, Roca y un montón de nombres que dan asco, ¿no? Bueno, toda esa gente que se quedó con todas las tierras en Buenos Aires, Guaminí, en Carué, en La Pampa, en Neuquén, en Río Negro, bueno, en todos lados. La entrevistan y realmente es bastante fuerte lo que dicen, ¿no? También es bastante fuerte que muestran las cosas con las que se quedaron sus propias familias, ¿no? Las familias que se han quedado con la tierra, que muestran, por ejemplo, los frenos de los caballos, y toda la platería mapuche con la, que fueron robando de los presos o de los muertos. Y realmente, más allá del acto de robo, asombra el trabajo que las comunidades hacían con respecto a la platería y demás, porque por un lado, cuando estos terratenientes se refieren a los mapuches o a las comunidades indígenas, lo hacen hablando como de salvajes y eso, pero por otro lado muestran unas obras de arte que ellos no son capaces de hacer. Así que, bueno, es muy, muy, muy interesante. También muestra la realidad de las comunidades mapuches en Bariloche, especialmente la historia de un chico que se reencuentra con su propia identidad y, bueno, y participa de una rogativa. Y bueno, es impresionante. Realmente es una película para recomendar, tierra adentro. Bueno, ojalá que vuelvan a darla. Yo sé que la estuvo dando la gente de ahí en la Universidad de Río Negro, frente a la Plaza Pagano. Ayer la pasaron en Alas. Pero me parece que es necesario que todas las personas que vivimos acá en la comarca, especialmente que vivimos en las tierras estas, en donde se han llevado adelante todos estos planes y todas estas atrocidades, es necesario que sepamos en detalle cómo funciona todo el sistema, cómo, porque no es cuestión del pasado, sino que es tan actual lo que están diciendo, es tan actual, y con datos muy precisos, ¿no? Un trabajo de investigación increíble que hizo la gente que llevó adelante esta película, en el sentido de que muestran documentos y palabras textuales, documentos escritos firmados por puño y letra de Roca, testimonios del perito Moreno, muestran imágenes de los 10.000 cuerpos de los asesinados, que todavía siguen estando en el Museo de la Plata, en Buenos Aires, y bueno, muestran esto como... muestran el Museo de la Plata como un gran mausoleo del genocidio, ¿no? Así que, bueno, súper interesante. Hablando de eso, yo tengo una copia que la podríamos, mirá, la podríamos sortear. No hoy, porque no la traje, pero podríamos sortearla porque gracias a Leo que se copó, le pedí si la podía copiar en un pendrive, era muy grande, así que directamente me regaló la película. Así que, bueno, prometo hacer muchas copias para seguir difundiendo todo el trabajo que ha hecho esta gente, y además del trabajo, para seguir difundiendo nuestra propia historia. Bueno, vamos a seguir descomprimiendo todas las tensiones que traemos acá, Somos Resistencia, y vamos a seguir adelante con otro temazo, Remora, de la banda Puya, a ver si les gusta. Remora, viviendo de mí, remora, chupando mi a mí, remora, viviendo de mí, remora, chupando mi a mí. Una vez lo estás viviendo, y no me intento comprendo, no se da la luz del día, el video no termina. Te veo tu mano, ya que se me ha tocado, te veo el trabajo, no te dices no estás caro. Remora, viviendo de mí, remora, chupándome a mí, remora, viviendo de mí, remora, chupándome a mí. Bueno muchachos, usted tiene el talento y yo lo voy a echar para adelante. Mira, me firma aquí. La Negra 90.1 desde el barrio Usina para todo el mundo. También puedes escucharnos en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Radio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Voces populares, ideas libertarias. Bueno, llegó la parte de los chivos, así que bueno, vamos a carnear uno acá en vivo en el programa. Nada, mentira. Hablando de chivos, le quiero mandar un aguante a Caipillán, que es compañero mío de trabajo, que hoy nos comimos un cordero que, bueno, que lo carneó él, nos prestó la cruz y resulta que no pudo venir él mismo a comer el cordero con nosotros ahí a Puerto Patriada porque lo tuvieron que internar. Estaba ahí en el hospital del Hoyo con unos dolores en la panza. Así que bueno, un aguante, Caipi, y bueno, y ojalá que te puedas recuperar, así podés también participar de la fiesta de la tradición que vos mismo estás organizando. Así que bueno, si él está escuchando, o algún familiar o algún amigo, que le transmita mis saludos ahí al compañero Caipillán, para que se recupere pronto. Y si no, después lo voy a tener que ir a ver mañana al hospital. Pero bueno, ojalá que ya esté en la casa. Bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, les quiero contar, vamos a pasar los chivos de todas las movidas que se están organizando, todas las movidas culturales. Vamos a empezar con las más próximas. El día de mañana, sábado 17 de noviembre, fiesta de la tradición en el predio de la Fruta Fina en el pueblo de El Hoyo, a partir del mediodía. Después les cuento a todos los metaleros y metaleras, y a los que no también, a todo el mundo en realidad les voy a contar, que el sábado 24 de noviembre se viene un Armos Metal, ahí está Sildo con la gente laburando una vez más, se va a estar presentando Sufrixio, Letus Tremor, Salem y Aguante Skell también va a venir. Así que bueno, eso va a ser para este sábado, mañana no, sino para el sábado próximo, para el otro sábado. El sábado 25 los chicos de Sufrixio van a estar medio rotos porque van a haber tocado en el Armos Metal la noche anterior, pero el sábado 25 Sufrixio en Bariloche, para el que tenga ganas y quede cebado, vamos a ir a hacer el aguante allá a Bariloche, a ver si nos da el cuero. Y después de eso se viene el 1 de diciembre en el predio de la Fruta Fina del Hoyo el Chori Rock. La entrada va a ser libre y gratuita, empieza a las 18 horas y hasta ahora hay 11 bandas inscriptas. Así que bueno, va a estar buenísimo. Además de la banda, van a haber exposición de fotos de Joana Canesa. Van a haber exposición de videos porque conseguimos el cañón. Y va a haber de todo, ¿no? Muy variado, muy variado. Además de chori, también hay plato vegetariano. Así que bueno, esos son los chivos. Y ahora los chivos que son los que nos dejan plata, los que lo hacemos por plata y no por cultura, son los que vienen a continuación. Leo, cuando usted quiera, mande nuestros auspiciantes al aire. Si te quedaste con más ganas de apretar el pomo en este carnaval, no te pierdas Carnaval todo el año Tiro Gasta. Desfile de carrozas verdes, los azules, los dorados y elección de la reina minera. Fuegos artificiales, balas de goma, gases lacrimógenos y mucho más de lo que vos te imaginabas. Podés encontrarlo en Tiro Gasta y seguidito sigue la fiesta en Amaicha. Capital Nacional del Explosivo, vení a mirar cómo vuelan nuestras montañas por el aire. Crecimiento, crecimiento, ¿qué crees? ¡Explota, explota, explota, explota, explota! ¡Ah! Vení, seguí disfrutando el carnaval todo el año en Tiro Gasta. Y seguidito en Amaicha. Aquí también la nación crece a los tiros. Eso sí, llenate la gomita de aguante de venir. Porque acá no vas a encontrar ni una gota. Invitan Presidencia de la Nación y Barrick Gold Mining Corporation. Cerveza casera donde Gabriel, fría, rica y barata. Cerveza casera donde Gabriel, ahí camino en el Rincón del Lobo. Cerveza casera donde Gabriel, más barata que la Quilme. Cerveza casera donde Gabriel, ahí a donde el cartel verde. Rasantulo Ocean Spa Country Club, a orillas del río Chubut, fly fishing, ride horses, Indians hunting and golf. Rasantulo Ocean Spa Country Club. Informes y reservas en www.rasantul.com.usa. Camino a Trelew sin número, pasó el sapo. Rasantulo Ocean Spa Country Club. Escuela de Cowboys El Bolsón, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa reformado y nueva maestra. Escuela de Cowboys del Bolsón. Aprende tiro al blanco, negro, indio, pobre y feo. Escuela de Cowboys del Bolsón. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ya empezó la venta de almas. Tráenos la tuya a la Escuela de Cowboys del Bolsón. Seguís escuchando la 90.1, programa del día de hoy, Palestina Resiste. Y para ir descomprimiendo y divulgando la paz en el mundo, vamos a ir con los lentos del metal. Este bloque que vamos a estar estrenando en el día de hoy, vamos a arrancar con una selección de temas. Son todos clásicos, pero así que me van a decir, ¡ah, este! Pusiste, pusiste. Sí, puse ese. ¿Y cuál es, loco? Bueno, vamos con el primer clásico, Leo. Así relajamos un cacho. Disfruten, loco. Hagamos algo, pongan en la casa, suban el volumen ahí, al palo. Sáquense las medias. Anden en patas por la casa. Si están en el auto, bajen el vidrio al auto ahí, que corre el viento. Y escuchen este tema. Me lo van a agradecer. Wait for the rain. lines drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying glass. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the que tienen estos japoneses. Lo que acabamos de escuchar es Deep Purple en vivo en Japón, Chico Puntual, Child in Time es el nombre del tema, y la verdad que culo los japoneses. Imagínate años 70 y pico y haber tenido la entrada de ese recital y haber estado ahí cuando estos monstruos de la música hacían esto. La verdad que qué culo los japoneses que pudieron ver eso, ¿eh? La verdad, impresionante. Afortunados ellos. En eso, por lo menos, ¿no? Pues después, un montón de otras cosas están para atrás. Mucha tecnología, pero bastante vaciamiento. Saludos a mi amigo Jera, que está cocinando birra en Machine. Saludo a Sol, que es capaz que lo está acompañando. Capaz que no. Capaz que no. Yo ya no me meto, viste ahí mirada. A ver. Capaz que no, pero bueno. Aguante para los dos, que los quiero mucho. Y a Hablando de Chico Puntual y Made in Japón, el disco este, me hizo acordar, me hizo acordar muchísimo, no sé por qué, al Negro Fontela. Yo la verdad que al Negro Fontela no lo conocí en profundidad. Me lo crucé un par de veces en alguna capacitación en la que fui a Alas, en algún taller que se ha dado. Y después me lo crucé un par de veces en algunas movidas y eso. Pero este tema de Chico Puntual me hizo acordar al Negro Fontela. Y bueno, yo era un oyente del programa que hacían. Y no es ninguna locura que podamos recuperar alguno de los audios de En Busca del Acorde Perdido y que los puedan transmitir. O La Negra o Alas, alguna de las dos. Me parece sería un homenaje más que interesante. Podríamos proponerlo para diciembre. Si es que la gente de Alas, que es la que tiene seguramente los archivos, se copa. Y la otra propuesta que largo para los que estén escuchando, loco, a ver si alguien se pone las pilas. El Negro Fontrell no hacía el programa solo. Habían un montón de chabones ahí metidos. Que comían pizza, se tomaban unos vinos. Y elegían temas como este, como Chico Puntual de Deep Purple y otros temas, Steve Ray Vaughan y un montón de temazos así de la historia del rock, impresionantes. Creo que uno de los mejores programas que yo he escuchado en el aire de las radios de acá de la comarca. Sería muy interesante que la gente que lo acompañara al Negro Fontela vuelva a la radio, a Alas o a cualquier radio, para hacer En Busca del Acorde Perdido. Me parece que sería una de las mejores maneras de homenajear a un genio como fue este tipo, el Negro Fontela, ¿no? Más allá de la persona, también la capacidad y la polenta que tuvo él para llevar adelante su lucha a través de del micrófono de Alas o a través de la tiza escribiendo en un pizarrón en la Cuesta del Ternero. Bueno, no me quiero poner tan sentimental, pero hablando de pérdidas y de luchas, me avisan ahí que me dicen sábado 26 marcha por Coco Garrido. Creo que es sábado 24. Una nueva marcha por el esclarecimiento, por de alguna manera. Ya el esclarecimiento ya está más que esclarecido, que a Coco Garrido lo mató la policía de acá del Bolsón, lo mataron a golpes, lo secuestraron, lo metieron, lo torturaron hasta que se le fue la mano y le hundieron el cráneo 3 centímetros. Eso ya está sabido, lo sabe todo el mundo. El juez también lo sabe, se hace el pelotudo Lozada. Mirá, ahí está. El juez no se llama más Lozada, le vamos a decir lo sabe. Que es parecido a Lozada, lo sabe. Pero bueno, la cuestión es que no pasa nada y la familia no está tranquila, ¿viste? No, y nadie está tranquilo, porque imagínate con todos estos tipos. Así que bueno, el otro día vi una camada nueva de policías, ahí con cara de pichones. De pichones y de bastante pelotudos y pelotudas. Ahí justo en la casa, en la esquina de donde está Elvira, donde había un edificio histórico que lo tiraron abajo. Bueno, justo ahí estaban paraditos, cuatro juntitos. De la nueva camada. Tristísimo, la verdad, tristísimo. A mí me pone muy triste. Yo de hecho tengo un chico que era estudiante ahí de la Escuela del Hoyo, que se metió en la cana, de Río Negro justamente. Y me pareció lamentable, ¿viste? Me pareció lamentable. Pero bueno, sé que también hay una realidad social que empuja a muchos de los chicos marginados, maltratados, y que son echados de sus mismas casas o que directamente no tienen casas y no tienen a dónde ir ni qué comer. El Estado sabe eso y por eso siempre agarra a la gente más humilde, a la gente de los barrios, y va chupando pibes y pibas para transformarlos en asesinos a sueldo. Bueno, esa es la triste realidad de Argentina, ¿no? Y del mundo también. No le vamos a echar toda la culpa a Cristina. Sí le vamos a echar la culpa por Osisco y por la represión en Cerro Negro y en Famatina y todo eso, ¿no? Y por la complicidad en el asesinato de Maxi Darío. Por eso sí le vamos a echar la culpa. Pero no le vamos a echar la culpa de que la policía la creó ella, ¿no? Ella está copiando los mejores modelos, nada más. Los mejores modelos para seguir en el poder y seguir enriqueciéndose hasta el día que se muera, ¿no? Como Cleopatra, ahí durmiendo en la cuna de oro. Bueno, vuelan los misiles. Las palabras también hieren, ¿eh? Sí. Yo a veces me dejo llevar, viste, y a veces me mando cagadas, pero a veces está bueno también que alguien diga algo. Pues si no, no pasa nada, viste. Espero que esta Cleopatra tenga su su Marco Antonio también, ¿no? Y su, sí. Que la lleve a... Mira, en el Chaltén tiene a, una... A la serpiente... Yo no sé si... A la serpiente que la termina matando. Puede ser. Vos sabés que yo no sé si tiene el Marco Antonio. Lo que sí sé que tiene un hotel 5 estrellas de la Concha la Lora en el Chaltén. Y te lo digo no porque lo haya visto en la tele, porque no lo vi por la tele. Porque lo vi con mis propios ojos. Y sale como $300 la noche. Bueno, además de las tierras... Bueno, otro tema. Ya lo sabemos. Más que sabido. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. A ver, busquemos algo más interesante. Más interesante. A ver acá en mi... guía de ruta que es un quilombo. Van Halen. Corriendo con el diablo. Lento, lento. Una partecita vamos a mandar. No lo vamos a mandar todo porque no quiero pisar a la gente de Voces del Alma. Vamos con Van Halen. Así nos vamos relajando ahí. Disfruten este clásico. Hoy me viene re ochentoso, Estuve revisando ahí. Vamos, Van Halen. Igualito me sale, Igualito a Van Halen. No lo mandamos entero, lo pisamos. Escuchame, no soy el único que pisa. La otra vez Jorge también metió uno, de sentimiento pesado, metió unos temazos y los pisaba como nada. Entonces, si él los pisa, yo también. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Otro día lo vamos a mandar entero. No, en realidad es que tenemos tantas cosas para compartir hoy que no queremos dejar a nada afuera. Y no queremos pisar a la gente de Voces del Alma de Alas que va a empezar en cualquier momento. Así que preferimos pisar los temas. Y ahora Leo está cargando un temazo por ahí. Hablando de Palestina, Palestina resiste. Estás escuchando el programa del día de hoy. Se llama Palestina resiste por la 90.1 de Radio La Negra. También nos están escuchando a través de la página de internet que es www.radiolanegra.blogspot.com. Si quieren comunicarse con nosotros, los que están escuchando por internet, pueden hacerlo a radiolanegra@gmail.com o a la nueva dirección de mail que habilitamos hace 15 días, que es somosresistencia666@gmail.com. Y hablando de la gente que está conectada en internet, que vi que bocha de gente estuvo mirando los videos que subimos del Pueblo TV, les digo que el video de la semana pasada, que pasamos Dicionis en vivo en Lago Pueblo, no lo pude subir porque en realidad cuando lo terminé de cargar, YouTube me dijo, su video es muy largo, o sea que lo borramos, disculpe las molestias, y lo borraron. Así que después voy a ver si puedo sacarle un par de temas y volver a cargarlo. Y hablando de lo que vamos a hacer, también le vamos a decir que el miércoles que viene, después de las 19 horas, en Canal 3, El Pueblo TV, vamos a estar pasando, entre un montón de otras cosas, como videos documentales y un montón de imágenes muy interesantes, vamos a estar pasando el recital de Salem en vivo. Todavía no sabemos cuál, si el de el concurso que ganaron cuando se presentaron en Rawson o el Playa Unión Metal Fest. Alguno de los dos vamos a mandar. Salen en vivo, va a estar saliendo por la pantalla de Canal 3, El Pueblo TV, el miércoles próximo a partir de las 19 horas. O sea que vuelvan a desconectar DirecTV, el cable, lo que sea, meten una antenita, ponen el Canal 3 y se sientan panchos con una birrita a mirar el recital de Salem por la televisión del pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Hay otro lento! ¿Vamos con Judas Priest? A ver qué dice. ¿Judas? ¿Un lento? ¿Qué elegí hoy? A ver. Your arms. Qué lentos, qué lentos. Estamos lentos acá. Bajó la bola de espejos que está girando acá en el estudio, dando vueltas. Estamos bailando los lentos. Judas Priest era lo que acabamos de escuchar. Pero ojo al piojo, escuchamos Deep Purple, Chico Puntual, Running with the Devil, de Van Halen, Judas Priest. Y escuchen esto de acá, de la comarca El Bolsón. Este tema que se llama Sueños e Imaginación, realizado por Juca. Está a la altura de cualquier otro de los que acabamos de escuchar. Aguante Juca, carajo. Vamos con un lento de Juca, un minutito nomás, y después ahí nos vamos al palazo. ¡Sal, demonio, de aquí! Bueno, ojalá que salga de las almas de los gobernantes de Israel que siguen bombardeando a Palestina. Y no puedo parar de pensar en eso. Todo el día estoy pensando en eso. Y no puedo parar. Traté todas las alternativas. Traté de remar en el lago, de comer un corderito, todo. Y la paso bien y trato de hacer... Hoy tomamos mate acá con Leo en el barrio Cine a la mañana. Te desperté, Leo, todo. Está todo bien, pero no puedo dejar de pensar en eso. Lo tengo muy adentro porque... Es como que digo, mientras yo estoy acá haciendo estas cosas que son maravillosas, estos hijos de puta están bombardeando a los pibitos de Palestina. Están bombardeando la canchita de fútbol. Y no puedo dejar de pensar en eso. No sé si yo seré sadomasoquista, no sé cuál es la onda. Pero lo estoy... Es más, veo imágenes en mi cabeza. O sea, como en mi cabeza, además de los videos, las fotos que miré, imagino secuencias. O sea, capaz que tengo que ir al psicólogo, no sé qué me pasa. Pero veo cosas. Bueno, ¿está cargado, Leo, el tema? ¿Hablando de Palestina? Sí, no sé bien cómo vamos. quedé medio perdido. No, hay un tema de escape, dijimos. Sí. ¿Está cargado? Está re mal. No, ni lo toques. Sí. Está saliendo joya ahí. Sí, está ahí, está en puerta. Ah, sí, listo. Está en puerta. ¿Mandamos ese? Dale. A ver, yo no lo conozco, porque yo, pues, sabes que yo escape, no sí. Soy. No, es un, en realidad a mí me gusta el tema, escape, de una banda que escuché hace bastante. No, si yo lo conozco, escape, y, sé quién es escape. Claro, bueno, ¿yo? Pero digo, este, a mí no me gusta las el escape. Afinidades, las afinidades, en todo caso, políticamente hablando, lo que ellos cantan, están, concordamos en todo. Pero después cómo se comportan y cómo me empecé a enterar cómo se comportan fuera del escenario hizo que dejara de escucharlos. Y ya ahora como que lo escucho con una cierta reticencia, ¿no? Porque, claro. Nada, es, yo sé es de solo qué estás hablando. Cantar algo que está bueno y después... Pero bueno, más allá de eso, este tema creo que viene a colación y se llama Intifada. Vamos con ese. We'll be right back. Aguante Alejo, este programa va dedicado a él, porque la verdad es que hoy a la tarde, después de que me volví de la actividad con los pibes de la Escuela del Hoyo ahí en Puerto Patria, que fuimos a remar y comer un asadito, me puse a editar y la verdad es que lo que acabamos de escuchar en el avance ese de Somos Resistencia sale realmente de él, no es que le dijimos che, decí tal cosa. No, es una conversación de él que justo la hizo un día acá de programa y dije, esto no puede quedar así como un archivo de mi computadora. Esto tiene que salir, ¿viste? Porque esto es una locura. Porque que lo diga yo, bueno, los que me conocen saben, soy medio cabezón, terco, duro, y todo eso, ¿no? Esa es mi forma de ser. Jan, como diría mi amiga Verónica. Lo de Alejo es increíble. Lo de Alejo viene el amor y la sinceridad. Así que bueno, saludos a mi amigo Alejo. También saludo a Anita, que recién escuchábamos Escape, cosa rara para Somos Resistencia, pues yo, a mí el ska no me va, pero adhiero totalmente a la letra y me parece alucinante. El ska me va, salvo en la banda de ska que tiene mi amigo Martín de Lago Puelo, por ejemplo. Ahí está, ahí sí digo, son unos grosos los pendejos. Se juntan y hacen ska en Lago Puelo. Esto me parece grosso. Después no me gusta tanto, pero sí, las letras son alucinantes y de Escape, de hecho, vos sabés que un montón de veces escuché Escape nada más que para escuchar las letras, pero no aguanto la música. Imagino que a muchos que no son metaleros le pasará exactamente lo mismo con las letras del metal. Con las letras del metal son increíbles, que a veces no se entienden un carajo, pero en realidad las letras del metal rara vez estén vacías de contenido. Por lo general tienen letras con sentido. Que pueden gustarte o no, pero siempre hay un sentido y un propósito. Y que no siempre es el buscar el mango, me voy a hacer millonario con este tema. A veces sí, no vamos a negarlo, porque hay de todo, ¿no? En todos lados. Como dice la canción de Ataque, basura hay en cualquier lugar. Pero bueno, pese a eso, siempre rescatamos que, por lo menos la gente que conocemos, que es la gente con la que tratábamos, realmente hacen las cosas por amor y porque realmente lo sienten así. Así que bueno, iba a decir que lo de Escape, me voy a la mierda, pero lo de Escape me hizo acordar a Anita de Mendoza. Ana Araujo, le mando saludos porque me manda mensaje por Facebook y todo, y yo jamás le contesté un mensaje, pero los leo todos porque siempre son mensajes inteligentes lo que me manda ella y siempre tienen sentido. Y bueno, y eso nomás. Si está escuchando, todo bien. Y si no, también. Y ahora sí, nos vamos a despedir porque yo quiero escuchar Voces del Alma ahí en la 89.1 de Alas ahora. Que van a estar los chicos. Seguramente Lolo va a estar ahí agitando una vez más. Capaz que con el Javi, no sé. Así que bueno, están invitados ahí. Y si no, se pueden quedar acá en la negra. Que bueno, ahora nos vamos a despedir con Heavy Puro. Y después va a quedar sonando algo de Salem. Que les recuerdo que el miércoles que viene van a estar saliendo por la tele a partir de las 19 horas. En un recital que tenemos grabado. Y les volvemos a repetir todas las fechas antes de irnos. Mañana, sábado 17 de noviembre, fiesta de la tradición en el predio de la Fruta Fina de El Hoyo. Y saludos otra vez a Caipillán, que está internado, que es uno de los organizadores. Que ojalá se recupere para que esté mañana disfrutando de su fiesta. El sábado 24 de noviembre, marcha por Guillermo Coco Garrido. Hay que hacerle el aguante a la familia de Guillermo. Porque necesitan paz. O sea, necesitan cerrar la cosa. O sea, no se pueden ir a la casa y que no, ya está. Me mataron un pibe y listo, me voy a mi casa y listo. No. Necesitan cerrar su historia porque tienen una vida que continuar. Y la única forma es seguir luchando. De la marcha, el sábado 24 hay Metal en Armos, está el amigo Sildo ahí agitando una vez más, se presenta su Frixio, Letus Tremor, Salem y Aguante Skell. Bueno, va a estar también ahí sonando, yo voy a ir, obviamente no me lo pierdo ni loco. Y después el 25, si me da el cuero, está su Frixio en Bariloche. Yo no sé, porque me acordé ahora, yo estoy tirando, que voy a ir a todos lados, voy a hacer todo. Mañana llega mi vieja, me parece, que está viajando ahí en el tren patagónico, debe estar flipando con las estrellas en este momento. Me la imagino, ahí a la vieja, llena de polvo, pero contenta, Me la imagino contenta, ahí. Tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum. Nada más el tren patagónico. Me tendría que tomar el tren patagónico, ya que tanto hablo. Bueno, Y después de Sufrixio el 25 en Bariloche, el Chori Rock se viene en el Pueblo del Hoyo, en el Predio de la Fruta Fina, el 1 de diciembre a partir de las 18 horas. Hasta el momento hay 10 bandas invitadas. Así que bueno, las que quieran sumarse mientras nos dé el cuero pueden tocar. O sea que está la puerta abierta. Bueno, nada más. Leo, lo re disfruté. Todo bien. Me doy cuenta que es importante, no, aunque sea, venir con los temas preparados. Es importante. El programa sale de otra manera. Sí. Pero así, bueno, pasa, pasa. Y es que a veces llegamos. Y sí. A veces, ¿yo sabes por qué lo hago? Porque a veces digo, no, ahí no voy. Pero por otro lado, digo, a veces hay gente que me pregunta, che, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué no fuiste? O a veces me lo escucho a Jorge el domingo a la noche, a las 10 de la noche, en activa, él solo opera y sale al aire. Y digo, loco, este chabón está haciendo un aguante a un montón de gente que capaz que se entera que lo escuchamos y capaz que no. Yo estoy en el Rincón del Lobo y lo escucho. A veces le mando un mensajito y a veces no. Y digo, capaz que pasa lo mismo acá, ¿viste? Y de hecho pasa, porque a veces me dice gente, ¿viste? Que me hace comentarios de programa de hace 5 meses y yo no sé de qué me están hablando. Pero igual está bueno. Sí, sí. Está bueno porque además esto, ¿no? Tirar un par de fechas y eso es decirle a la gente, che, loco, abran la puerta de su casa y vayan a juntarse con los demás hermanos, ¿viste? Es eso un poco también. Bueno. ¿Nos estamos yendo, Leo? Sí, nos estamos yendo ahí con algo que trajiste. Dale, esto es puro sentimiento heavy metal. Vamos de nuevo, ¿eh? A ver. Después de lo que vamos a pasar, que son creo que 4 o 5 temas, ¿son, Leo? Sí, 4. Son 4 temas. 4 temas de la misma persona. Vamos a hacer un silencio. Ahí está. 4 temas de la misma persona, que no vamos a decir quién es todavía. Después de eso va a quedar sonando... Salem, que todas las cosas que no pudimos pasar hoy, pero que van a quedar sonando en Red de la Negra. Estamos hablando de Letus Tremor, que le mandamos un saludo porque hoy teníamos ganas de pasarlo, pero no pudimos. Pero el viernes que viene les prometo que los pasamos. Queda Salem, ¿qué más queda? Queda de todo, queda Orcas, de todo ahí colgado. Sí. Bueno, queda un montón de cosas colgadas. Pero bueno, nos vamos ahora con algo que es para esto. Escuchá, ahí el silencio, ahí la tecnología usada para la comunicación entre todos nosotros, acá, dos personas acá, Leo operando y yo acá, y la gente laburando en la radio ahí, todos para que mandemos este mensaje. Lo que vamos a escuchar es un tipo que se llama Néstor Guernica, un genio. Escuchen esto, el sentimiento es heavy metal, que lo disfruten. Nos vemos el viernes que viene a las 9 de la noche acá en la 90.1 de Radio Negra. Chao, nos vemos. Como un lamento del cacultural.

Thank you.